la Universidad Nacional del Comahue integra, junto a la institución, al Colegio Paulo VI, al CADEM, al Centro de Salud del Barrio San Martín, la Escuela 297, una red que se llama Red Comunitaria del Barrio Jardín y San Martín. Nos reunimos todos los jueves en la escuela de aquí del Barrio San Martín y en realidad lo que hacemos es trabajar distintas problemáticas o situaciones que tengan que ver con el bienestar de la comunidad de estos dos barrios, ¿no? No por eso excluimos a todos los barrios de la comarca, por supuesto, están siempre invitados a nuestras actividades. Uh-huh. Lo que nos ocurrió a raíz de que el Centro de Salud participa de esta red comunitaria fue con este médico que es el doctor Daniel Chioso. Él manifiesta acerca de la utilización de la medicina natural, que es habitual en cualquier comunidad de nuestro país, ¿no? Porque tiene que ver por ahí con prácticas ancestrales y también con los usos y las cosas que tiene la gente. Entonces, no por eso, por manejarnos con el paradigma de la medicina científica, o medicina tradicional, debemos excluir de que esto existe. Entonces nos pareció muy interesante la que acerca el doctor Chioso, que es acerca de la utilización de las medicinas naturales acompañando a la medicina tradicional. De hecho, él es un médico formado con la medicina tradicional, pero viene trabajando también con esto de las medicinas naturales, y lo que él nos ofreció, y al cual aceptamos gustoso, fue introducir a esta temática del uso de las medicinas naturales en consonancia con la medicina tradicional, y se planeó este taller comunitario que se va a hacer aquí en la Universidad del Comahue, en la sala del Consejo Directivo, durante 4 miércoles consecutivos. Esta actividad, que va a durar desde las 14 horas hasta las 15:30, gratuito. Convocamos a profesionales, convocamos a miembros de la comunidad de la comarca Viedma Patagones, a las universidades, tanto de Río Negro como la nuestra, a participar de este taller que se va a dictar durante 4 miércoles. Carlos, ¿es necesario tener algún conocimiento previo o uno puede ir, ponerle como yo, que generalmente cuando tengo gripe voy y busco alguna pastilla y capaz que en realidad debería buscar algún tipo de yuyo o algo en especial, puedo ir igual, así nomás, sin tener un conocimiento previo? Exactamente, no requiere de estudios previos. Es más, yo creo, le decía al doctor Chioso que tal vez este es el punto inicial, porque después de estos encuentros tal vez surja la necesidad de hacer otro tipo de capacitaciones. No excluimos de poder contactar, por ejemplo, que hay una cátedra en la Universidad de La Plata sobre medicina homeopática, sobre medicina natural. Está en la Facultad de Medicina de La Plata, también poder traer ese grupo de expertos, así que no lo pensamos que era para profesionales, pero quien te dice que en otras futuras capacitaciones que hagamos esté dirigido a ese grupo. Hoy estamos invitando a toda la comunidad, no hace falta estudios, simplemente ganas de introducirse en esta temática que convive con nosotros y lo vamos a abordar en un poco más, se quiere, científico, como para revalidar estas prácticas, porque no nos olvidemos también que desde el año 90 hay muchos estudios científicos que la medicina basada en la evidencia viene haciendo respecto a la utilización de este tipo de prácticas en la diaria profesional de un médico. El otro día también charlando con otro profesional que trabaja aquí en la universidad con nosotros, que es el que se ocupa de hacer el examen de salud a los estudiantes, decíamos, a mí no se me ocurre, dice, escribir como indicación médica, por ejemplo, un té de orégano, pero se lo dice al paciente, mire, anda muy bien esto. Entonces, es una manera de naturalizar un poco y empezar a poner en el tapete social de que existe medicina natural y que no por eso es mejor, inferior. Tiene, como todo, por supuesto, sus pros y sus contras, porque también yo, como epidemiólogo, me pongo a analizar y digo, bueno, yo he visto cómo hay niños internados por intoxicación de té de anís, por ejemplo, en los hospitales pediátricos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, también sabemos que, como toda hierba, es inocua, natural, o porque no sabemos, puede producir efectos tóxicos si no se sabe administrar, dosificar, saber para qué es, ¿se entiende? Entonces la idea es poder darle a cualquier persona de la ciudad de Viedma de Patagones la posibilidad de instalar este tema de la utilización de productos naturales dentro del tratamiento de enfermedades o problemas o dolencias de la salud. Carlos, entonces, a ver si anoté bien y para aquel que está escuchando. Va a ser durante 4 miércoles consecutivos, de 14 a 15:30 en la Universidad Nacional del Comahue, pero cuando lleguen ahí tienen que mandarse para el lado del rectorado, para el lado del Consejo Directivo, de la sala de Consejo Directivo del curso, exactamente. Es el aula 14, figura en carterito aula 14. Aula 14, acá anoté bien. Exactamente. Bien. Perfecto.